Yo tengo una morena que a mí me da su amor, labura noche y día y lo hace con valor. Yo tengo una morena que a mí me da su amor, labura noche y día y lo hace con valor. Ay, qué linda mi morena, como banca mi morena, me da ustedes mi morena, me mantiene mi morena. Ay, ay, ay, ay, mi compadre, cántala. Ajá. Ay, qué rico. Dinero que ella gana se lo gasta conmigo, me compra lo que quiero cuando yo se lo pido. Dinero que ella gana se lo gasta conmigo, me compra lo que quiero cuando yo se lo pido.